FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Apagado el micrófono, está apagado el micrófono, contento, exultante, anímico, anémico, estaba apagado el micrófono, así que habíamos preparado todo esto, pero la abstinencia que produce la falta de aire también hace que produzcan algunos errores que se van a ir alejando poco a poco. Ya se alejaron, ya se fueron, miralos hasta dónde se fue. Ponemos un poquito más de música, así levantamos. Entonces nos autorrecibimos entre aplausos, gritos, euforias para esta nueva temporada de la Copa Derramada. Bienvenidos, amigos, gracias por estar a los que están, y vayan acercándose lentamente los que no están, que ya el fuego está prendido y el vaso espera lleno que alguien lo deguste. Hola, Michelle. Hola, Johnny. Hola, Mariano. Un gusto realmente compartir con ustedes todo esto. Estos últimos meses he estado haciendo un programa en Cadena Caracol y por eso quiero traerles y transmitirles todo lo que he aprendido en tierras mexicanas. ¡Vamos, manito! ¡Vamos la copa, carajo! Tenemos muchísimo para este año. Ahí está. Déjame respirar un poco. ¡Ah, una chaparra! Tenemos muchísimo para este año, estamos más que recargados, renovados, vendremos a estar, ¿no? Yo me di cuenta, Johnny, todo este tiempo que no vinimos a hacer el programa, empecé a darme cuenta cuál era mi destino, cuál era mi vocación, cuál era lo que a mí me daba placer, lo que más me gustaba, lo que más añoraba y lo que soñaba cada noche antes de acostarme. A ver. Ser borracho, Johnny. Me di cuenta que todos estos meses donde yo no participé de este programa, tuve unos tembleques extraños que acaban de detenerse desde el momento que acabo de cruzar ese hall. Vos no, me prometes. Me jurás que no tomaste nada. Desde que terminó el programa hasta el día de hoy. Porque cumpliste nosotros, la promesa, entonces. Totalmente. Cumpliste la promesa. La hice en Bombachi Corpiño. Yo tampoco para que sea más difícil. Yo tampoco la cumplí. Sí, déjame que agradezca, que salude a todos nuestros viejos oyentes y también agradecerles a nuestras familias, a las autoridades de la radio, a toda la gente que trabaja, porque en realidad nosotros ponemos la cara, pero el que trabaja realmente es el que está ahí atrás. Ponemos la voz. Sí, ponemos la voz. Sí, sí, sí. Pero en algún lado ponemos la cara, porque hay que manguear, o sea, no es tan fácil llegar. En algún lado ponemos la cara. El agradecimiento eterno para todos aquellos que de una u otra forma nos han hecho llegar este pedido, ¿no? De que volvamos, volvé. Sí. Sí, bueno. Yo le dije que así como me había hecho cargo de la otra familia, también me iba a hacer cargo de ella. Hoy vino gente a preguntarme a casa si volvíamos o no volvíamos, porque estoy con problemita de comunicación, no tengo internet, no tengo teléfono. Sí, una vez más, no tengo ningún servicio que me ande bien. Sí, y está bien, porque sí, está vivís en el con urbano. Sí, entonces vino gente a la puerta. Quizás en el momento más inadecuado, que era que estábamos terminando de cerrar lo que iba a decir hoy. Sí, el diario, en el baño. El diario, las noticias, me estaba terminando de actualizar los últimos tres meses, porque yo en tres meses no leo nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta me desconecto? Por ejemplo, totalmente. Sí, para mí, eso, las vacaciones son eso, me desconecto. Sí, porque en realidad, aunque parezca, porque ahí venimos a hacer el programa y nos divertimos y parecería que todo está armado en el momento. No, nosotros trabajamos. Hay que leer mucho para... No, para decir todo esto. Para desinformar aleatoriamente. Exactamente. Porque es más fácil mentir que decir la verdad. dijo sí. Domingo Faustino Sarmiento, en 41 cartas que le encontraron después de 200 años en un armario. Bueno, déjame decir de vuelta lo que dijo aquel locutor extraño que contratamos, que no sé si pagamos buena guita, sí. Pero buenas noches, República de Moreno. La Argentina ancha y profunda. Sí, este año nos renovamos y somos la República de Moreno, sí. Y vamos a estar haciendo el programa con orgullo, lo decís. Para los republicenses que vienen aquí. Sí, y también los barrios de los costados también, si quieren, pueden escuchar. Morenistas. No. Sí. Morenero. Morenero. Morenero. Morenero. Morenero. Vamos, Morenero. República de Moreno, y vamos a estar informando todo lo que pasa dentro de esta república, que tiene leyes propias, que tiene es vida república. Propia, que tiene noche, tiene día, sí. Tiene tarde, tiene municipalidad, sol, tiene clima propio, tiene iglesia, tiene tren, tiene plaza que hay quilombo, tiene boliche, tiene amigos, casa de deporte, tiene amigos, tiene rengos, tiene vendedores propios, tiene pordioseros, tiene sí. También identidad, gente linda, muy linda. Muy linda, ¿el pordiosero? No, gente linda, siempre... o sea, gente linda, toda gente linda. Es muy subjetivo la lindura. Sí. ¿Cuánto hace, Johnny, que no veníamos acá a este lugar? Y la verdad que estoy de alguna forma conmovido. Sí, bueno, déjame que vamos a pero bajar un no poquito. Un porón, ¿no? Sí, me interesa, pero quiero pero mandar un mensaje. Tipo te dice conmovido, ¿me entendés? Vos tenés que agarrar y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo contarte acá, te lo cuento cuando termine el programa, si querés. ¿Me lo contás entre bloque y bloque? Ahí está, te voy contando sí. De a poco. Teníamos mucho preparado para este primer bloque. Sí. De hecho, tenemos una persona que contratamos sí. Para... Qué elongación, ¿eh? Sí, para que qué venga, elongación. Que ahora la vamos a ir presentando poco a poco, pero que ya está demorado. Sí, sí, sí. Y yo ya le pongo le vamos una cruz. A descontar. Yo ya le esto pongo una sabe, cruz. ¿Yo sabe quién soy? Maximiliano Guerra. A este ya le apreté... Le apretó una cruz. Sí. Vos le apretás vos o Catifulop, le apretás otra cruz. Lo que pasa es que pasa el, que compró todas las acciones. Nosotros lo contratamos, esperémoslo, pero él compró las acciones. Y ya... ¿El banca el horario? No, que sí. ¿El banca el horario? Si queremos hacer nuevamente este programa, sí. Tenemos que cambiarle el nombre. ¿El qué? Ay, claro, como compró Claro Mi Copa. Como Claro Mi Copa, ¿cómo quiere que nos llamemos compró nosotros? El nombre. Viste que Tinelli cuando se fue del 11 no pudo sí. Ser Videomatch. No. Bueno, este ya nos compró el nombre. O sea que nosotros... ¿Pero cuándo? Yo no supe, nunca supe que dimos bueno, el nombre. Después te cuento, te doy. ¿Pero te habrá dado un cheque o te doy algo en efectivo? Te doy tu 10%. ¿Qué? 10%. Bueno, nuevas secciones, nuevos personajes, invitados. Este año sí, información. Contanos el programa. Y sobre todo le vamos a tratar de poner toda la buena onda, ¿no? Sí. Que viva la gente que meta y ponga. Buena onda, ese buena tema. Onda. ¿Qué te tengo que contar el programa de hoy? El programa de hoy. ¿O Pimpinela? No, el programa de hoy ya vamos a tener nuevas secciones, vamos a estar presentando lo que vamos a hacer en el año y va a ir desfilando poco a poco, lentamente, la gente nueva de este programa. Pero antes, tenemos que saludar a los viejos. Dale. Buenas noches, señor Mariano Thompson. Bienvenido una vez más. Se autoaplaude. Sí. No hay aplauso para Mariano Thompson. La gente de pie. Bienvenido, señor Víctor Thompson. La gente de pie aplaude. Bienvenido todos los oyentes. Hacelo como si fuera una banda, vos sos el cantante. ¡Bienvenido, gente! No, lo dice ¡me así. Gusta estar aquí! Ah, oh, sí. ¿Cómo se llama este lugar? ¡Maradona! ¡Amo a Maradona! ¡Argentina, os amo! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Son el mejor público Argentina, de todos! Sí. I love you, fans, Argentina, I love you. Yo cuando fui a ver los Guns Roses, pero no cuando vinieron ahora, antes, que hacía como 15 años, que estaba muy fresco lo de Malvina. Toda la cancha habían ido a pagar una entrada, poner que no sé, de ahora serían 500 pesos, y toda la cancha saltando, el que no salta es un inglés. O sea, fuimos a ver un grupo, pero... Siendo las 21:11, vamos a entrar ya en el primer tema de la noche. Música, maestro, me están pidiendo allá desde el cielo. Bienvenidos, oyentes. Bienvenida, Luna, que estás escuchando. Bienvenidos a todos nuestros seres queridos. Los amamos muchísimo, por eso ponemos la cara y la voz. Y bienvenidos a Tijuana. Sabemos que hay muchas cosas que están mal y que quejarse no sirve de nada. Pero como hay tantas cosas que no sirven y quejarse es gratis, la Copa Derramada pone al servicio de sus oyentes el Libro de Quejas. ¿Para qué resolver las cosas si quejándonos ya nos sentimos mejor? Libro de Quejas. Todos los jueves, un nuevo caso para hacer catarsis. Manda tu mensaje al 15-6154-0359. Libro de Quejas. Saca de adentro lo que te hace mal y zafá del bobazo. Un gran trabajo de la producción para armar esta nueva sección de la Copa Derramada. Y como bien decía el locutor, el amigo locutor, manden los mensajes al 1561-540359. Pueden mandar su queja, reclamo. Ya en segundos más nos vamos a empezar a quejar y a reclamar nosotros. Como un gran ejemplo, llegó una hincha desaforada. Buenas noches. No les, está apagado el sí, perdón. Dígame. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, llegó la moza del bar de la esquina. Sí, venía a traer el café, el habano y la caipiriña para el señor Ayrto. La caipiriña es para él porque es... No, para el señor Ayrto. ¿Lo puedo dejar acá? ¿Cómo se llama? Ayrto. ¿Ayrto? Sí. Ayrto, sí, por favor. ¿Sí? ¿Usted tiene algo que ver con los nuevos personajes, nueva gente que está trabajando en el programa? ¿Qué nuevos personajes? No, yo solamente vine a traer el café, el habano y la caipiriña. Perdóneme, señorita. ¿Usted sería la secretaria del señor Ayrto? ¿Usted sería la secretaria? Puede ¿Un ser, asistente? Puede ser, una especie ser. De asistente. Bueno, me gusta... ¿Sabe cómo se dice en este país al asistente, no? ¿Ayrton qué vendría a ser? Cuerito. El productor. Ni sí. Se les ocurre decir que llegó tarde. No, que llega tarde nada. Porque no lo veo acá yo todavía. Nosotros, sí. En realidad, todo lo que haga él para nosotros está y bien. Y a esta noche, a esta hora, ¿Ayrton cena? ¿Y Jean-Claude? ¿Jean-Claude andan? Bueno. Bueno, sí. Gracias, buenas dejado, noches. Acá tiene su lugarcito, por favor. Sí, yo la mano se lo clavo. Sí, yo la mano, no sé si se puede café fumar con leche, acá no adentro. Sé, porque en realidad es raro que un brasileño tome café con leche. Justamente cuando estábamos presentando una nueva sección, sí. Tenemos que decir que hay ya en los estudios una persona importante nueva del programa. Que es, amerita que cortemos con esta sección. No, que la arranquemos de vuelta. Pero una vez presentado el señor que armó esta, incluso esta sección, que te cuento, Michelle, que estuvo en las tinieblas. Dando mucha vuelta. Sí, estuvo en las tinieblas durante dos meses, no le pudimos ver la cara, solo conocimos. Estuvo en las tinieblas. El humo que daba su camarita web. Sí. Mucho humo. Eso, mucho se hace, humo. Eso se hace con hilo seco, Johnny. Sí, como efecto, pero acá había como humo sano. En serio. Te dije acá, algo seno. Acá había te humo. Te dije algo sano, sano, te dije. Te dije, sí. Eso se hace con hielo, Johnny. Te pregunté. Así que podría, el año pasado te podría haber dicho cualquier barbaridad. Vamos a pasar a la hoja 2. Ahora te dije, sí, perdón. Que me dicen como en Lost, viste que tenés que ir pasando de lugar a lugar. Así que vamos a tener que ir a pasar a la hoja 2. Que ahora no la encontramos, justamente. Y nos ponemos nerviosos porque estamos como dando un examen también. ¿Sabés por qué no la encontrás? Porque el ventilador te vuela las hojas y te las da vuelta. Entonces lo que deberías hacer para mí es o apagar el ventilador. Apagar el ventilador. Sí. O lo estar. Apagalo. Sí, bueno. ¿Lo encontraste? Acá tengo la hoja que dice que veníamos haciendo ruido en diferentes mercados, pero siempre había algo que nos dejaba en el camino. Sí, y gracias a la globalización, al Mercosur, empezamos a buscar nuevas grabaciones, llevamos grabaciones a manos de un, diría, de una eminencia. Una eminencia. ¿Una eminencia es medicinal, quizás? No es medicinal, bueno, es una eminencia, es medicinal, sí. Cura sí. El arte. Cura el arte. Es un curador. Precioso. O curandero. Y bueno, entonces nos encontramos con una persona que tiene prestigio, fama internacional. Ha estado trabajando con las personas más importantes de las que te imagines. Te puedo nombrar, no sé, un Mirta Busnelli. O a lo mejor te puedo nombrar el peruano que se pasaba la oreja. Martínez. No, el 9 de Independiente, Franco Navarro. Sí, bueno, que lo representó también. Tiene larga carrera en presentación de artistas. Él es de origen brasilero, pero vivió en diferentes partes del mundo. Sí, sí. Quiero aclararles que yo me ofrecí muy gentilmente a traducir, porque tenemos algún inconveniente con el idioma, pero yo muy gentilmente, y dado el conocimiento que tengo de él. Sí, tengo muchísima inquietud de conocerlo y quisiera verle la cara por primera vez, pero no se acerca. Sí. Le contamos a los oyentes que entró como si fuera un monje negro. Sí, con un montón de gente, rodeado de alrededor gente, cuatro autos que estacionan adentro del estudio. Yo dije, a la mierda, no vine a visitar Ford. Pensé, de una, porque cuatro autos. O Chevrolet, mínimo. No, mínimo, estamos hablando de que eran los coches a comprar. El sedán. Bueno, está con nosotros, entonces, se empieza a hacer presente el productor estrella, flamante incorporación de la Copa Derramada. Hemos incorporado un nuevo productor y echamos a la mierda todos aquellos que estaban dando vuelta. Sí, por gremialista, porque un día no hicieron paro y no vinieron a las 9, vinieron 9 y cuarto. No, pero a él no importa. No, él estaba desarrollando como productor de oyente. Estaba trabajando. Estaba trabajando. Para nosotros. O sea, me dice, voy a llegar más tarde porque los quiero escuchar a ver cómo arrancan. Presentalo. Y está con nosotros el señor Ayrton. Buenas noches, señor Ayrton. Buenas noches. ¿Vos estás hablando de mí? ¿Cómo? Que yo llegué tarde. Tradúcime. Dice. Vos dice, dijiste dice, eso. Vos fala que yo llegué tarde. Repetí. Usted dice que yo estoy llegando tarde. No, usted no. No llegó temprano, dice. Dije yo. Usted dice no. Usted dice no. Él dice. ¿Cómo dice él? Está bom, a ver. ¿Cómo dice él? Ese café para mí. Ese café y el habano ese. O habano para mí. El habano es osmita. Sí, lo vino a dejar una garota. Osmita. ¿Quién dejó callaza ahí? Sí, en la casa. Dice la que callaza. Vino de la casa. La callaza es para mí. La casa de él. Callaza. Una casa para mí. Está señalando la callaza, está agarrando la botella y vos decís que es una casa. Una casa para mí, dice. Repita. Basta. Por no, favor. No se puede hablar como usted. O argentino, argentino no comprende. Sí, bueno. Están saliendo los subtítulos, sí, ¿no? Sale. Por favor, Ayrton, para mí es un honor. Ayrton. ¿Cómo? Ayrton. Ayrton. Vos lo decís en portugués, yo lo digo en argentino. ¿Vos Ayrton. Vos no fala argentino. Vos fala Ayrton. Ayrton. Ayrton. Bueno, está contento, Ayrton. Más allá de que ya nos está retando, y está bien que nos esté retando porque para es eso le productor. Pagamos. Para yo eso no sé le, si pagamos. Le pagamos. Sí. Él nos paga a nosotros. Bueno, yo le voy a pagar más. Si yo le voy a pagar más pronto. Para que te rete más. Usted no comprende. A gente de aquí está siempre triste. ¿La gente de dónde? A gente de aquí, de Argentina. Sí. Es todo un tango. Sí. Una nostalgia. Una nostalgia. Usted no comprende que no estoy hablando de un reto. Un reto. Reto. Reto. El reto. Sí. Estoy diciendo reto para usted. ¿Para mí? Cecilia, no. Lo reto. No. No estoy diciendo reto para usted. Es que es una realidad, no puedes seguir así. Un pueblo triste tenemos. Vos es pueblo triste. Vos es un pueblo pero triste. Pero nosotros en la cancha somos campeones. La cancha, la gente dice, no que ojalá la cancha sean como la Argentina. No empecemos a separar Argentina-Brasil. ¿Eh? ¿En qué cancha? Y te nombro cuatro si querés. Vale. ¿Te puedo tutear? No. No nos metamos en el terreno del fútbol y no nos metamos en el terreno de la separación. Es que es inevitable hablar con un brasileño de fútbol. Lentamente nos vamos a ir metiendo en todos los temas que separan y unen a Argentina-Brasil, porque para eso estamos hermanados desde el Mercosur, animal, por lo menos desde animal. Lo económico. Argentino, ¿cómo se dice? Oh, animal. Animal. Argentino. Quiero saber cuál es el rol que viene a ocupar el señor Ayrton. ¿Lo dije bien? Vamos a tratar de hablar castellano, que es difícil, es un idioma. Ese es un tema para difícil, usted. Pero usted vivió en España mucho tiempo. Difícil. Sé que vivió en España, sabe que vivió en España. Sí. ¿Alguna palabra que conozca así en argentino? Pelotudo. Pelotudo. Pero todo. Sí, a gente fala, pero todo. Pero todo. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, al argentino cuando vaya? ¿Cuál es el insulto cuando uno vaya? ¿Cómo le dicen? No podemos hablar de eso. Por ahora. Después me dice cómo le dice. Bueno, vamos. ¿Cuál es la función que cumple? Un momento, quiero decir a los dos que están haciendo un programa blando. ¿Qué está pasando con alegría? Sí, tenemos que bailar. No, tenga alegría. Sí. Están hablando de un libro. ¿De quejas? Quejas, sí. ¿De qué se ¿Cómo nos entendemos ya, no? ¿De qué se ¿Nosotros? Queja a gente voltando das vacaciones? Pero claro, voltando. Vamos a poner de vuelta la presentación del libro de quejas. Así que nos metemos en ese coso contándolo alegremente, pero quejándonos hasta el orto. ¿Puede ser de vuelta la presentación del libro de quejas? Sabemos que hay muchas cosas que están mal y que quejarse no sirve de nada. Pero como hay tantas cosas que no sirven y quejarse es gratis, la Copa Derramada pone al servicio de sus oyentes el Libro de Quejas. ¿Para qué resolver las cosas si quejándonos ya nos sentimos mejor? Libro de Quejas. Todos los jueves, un nuevo caso para hacer catarsis. Manda tu mensaje al 15-6154-0359. Libro de Quejas. Saca de adentro lo que te hace mal y zafá del bobazo. Entonces, ahora sí, volvemos a la normalidad, ya con el equipo completo, con la nueva incorporación, flamante incorporación de la Copa Derramada, y vamos a entrar en la columna que nos ha preparado la producción, que se llama Libro de Quejas, bien decía el locutor. Quéjense, amigos, hagan catarsis por teléfono, quéjense de nosotros, quizás, quéjense de lo que quieran, pero hoy, la queja del día de hoy está orientada específicamente a los libros de quejas y a las vacaciones. El libro de queja, vamos a hacer una pequeña biografía, ¿no? ¿Cuándo pediste un libro de queja? Jamás. Jamás lo vi, jamás sé dónde está, porque aparte siempre está en un edificio lejos. Por ejemplo, en la autopista te dice... Es gracioso lo que dije, boludo. No, pero si está la risa, te parece más gracioso. A mí me pareció ¿viste muy... Viste que te la repito. El edificio siempre está lejos donde uno tiene que ir a hacer la queja. Entonces te desalienta. O por ahí lo tienen en un lugar que nunca lo encuentran. Es como cuando vos tenías el cuaderno de comunicado, viste, que te decía la señorita, me lo da para que lo haga, y te buscaba en 20 lugares de la mochila y era el último que encontrabas. Sí. El libro de queja para mí no existe. No existís. Yo he visto un par de libros de quejas, lo he pedido varias ¿Alguna veces. ¿Alguna vez escribiste? Sí, y hay veces que lo pido por teléfono. Sí. Señorita, mándenme el libro de queja. Digo. No, yo le a veces que le digo, ¿le puedo mandar un fax con la queja? ¿Y usted me la pega en el libro? Mirá lo que me pasa con el micrófono. Me lo pongo para acá. Ay, te lo quito el ventilador. Porque se iba solo. Ay. ¿Escuchaste, boludo? Estaba bueno. Le mando un fax con la queja y le digo, por favor, no me lo pega en una hoja, que esa es mi queja. No puedo ir hasta allá. Pero le llega la queja. Sí, sí, sí. ¿Hay censura en eso, Johnny? De alguna forma. No llega, ese papel nunca llega. Ponen otra cosa. El que más amigado está con la tecnología, más opciones de quejarse tiene. Sí, ¿el libro de quejas es para escribir o es en una computadora? Mira, la última vez que fui a la M. O sea, de los teléfonos, ¿no? La del alimento. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el libro de quejas. Mirá, ¿viste? Sí. ¿Lo viste? Se me mueve el micrófono para los oyentes. Se me mueve, me tengo que mover, como dice el micrófono. Ahí está, ahora para allá. Bueno, el último ahora libro de quejas que pedí. Sí. Igual está bueno porque te escucho en una oreja y en la otra, porque como se te va moviendo. Había claro, sido en... había sido en... No, había sido en la M. En la M del teléfono y no en la M de las hamburguesas, estábamos diciendo. Movistar. Sí. No, pensé que era una adivinanza. Punto para usted. ¿Era una adivinanza? Punto para usted. No, no se puede decir marca. Ahora el productor me diga, nos está retando. Es negro, sucio y... como es, bueno, y te digo el culo. Mirá, te lo digo acá y te lo termino allá. Sí. Pido el libro de quejas. Sí. Me dicen, ahí está, señor. Y cuando me pongo a escribir, no tenía lugar para quejarme. ¿Qué, estaba lleno? Estaba lleno, un bibliorato, pero del tamaño de la Biblia. No le pueden agregar una original. Hoja. Y la escribiste en la tapa. Le escribí todo. Sí. Le terminé escribiendo el mueble. Está bien. Con aerosol. En la mano. Y con una A de anarquía, diciéndole, la vamos a romper todo. No tenés libro de queja. La A con el redondel. Sí. Yo un día fui a algún libro de queja, que no te voy a decir el lugar, pero era la M, pero donde se come. Sí. Y en el momento que voy a... En realidad me quería quejar. Sí. Me quería quejar porque era muy fina las hamburguesas, ¿viste? Hay una hamburguesa que te dice vale 8 pesos, ponele. Sí. Qué finita, ¿viste? Entonces me quería quejar de que en realidad en el dibujito estás en una hamburguesa como de 1.5 centímetros. Yo a veces que lo mido así de lejos y es 1.5 eso. 1.5, una pulgada y media. Pero lo que está fino está bien. Sí. No, no está bien. No decís, comés pan. Mirá, ese tipo es muy fino. Bueno, pero es diferente. Yo me voy a quejar y en el momento que voy a escribir se me acercan dos payasos McDonald's. Ronald. Dos Ronald, y en el oído me dicen, no juegues con tu vida. Y hacía como que se reía, claro, ¿viste? Claro, no lo podés denunciar nunca el ¿cómo? Yosapa. O sea, que vas a empezar a gritar, me amenazó Ronald. Me amenazó Ronald. Primero que no lo podés decir. Y segundo, que no te va a creer nadie. Sí. No te va a creer nadie. Sí, entonces muchísimo, los tipos te apretan para que no escriba. Sí. Porque esas páginas llegan al Pentágono. Esas, y sí, no. Las de McDonald's, las de McDonald's llegan al Pentágono. Te digo una cosa. Hay cuestiones de Estado. Cosa. Yo una vez puse bomba en el McDonald's. ¿Y? ¿Qué te cayó? ¿Qué te cayó? La no, CIA. Me cayó como la CIA. Mierda la hamburguesa. ¿Viste? Porque son muy finitas, Johnny. Sí. Porque son muy finitas. Y aparte dice que le ponen lombriz. ¿Sabés lo que escuché el otro día? Que dice que la Coca-Cola tiene alcohol. Que por eso es tan adictiva. Que vos de repente... Yo nunca me agarré un pedo de Coca-Cola. Me habré tomado 2 litros y cuarto de un día. Porque digo, bueno, esta noche reviento, ¿viste? Digo, me pongo en pedo y me voy a bailar. Me compro una de 2 litros y cuarto.

algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Durante el tiempo que no estuvimos al aire, es decir, mitad de diciembre y hasta estos días de febrero, no ocurrieron grandes cosas. Puede ser que hayan aumentado los precios, quizá la toma del parque indoamericano haya sido una noticia fuerte, o la sucesión del gobierno de Lula, pero en este caso no me refiero a cuestiones internacionales, sino a hablar de lo que pasa en casa. 30 segundos. Y no pasó demasiado. Creo que ya es algo para celebrar que no haya pasado demasiado, ya que generalmente en los veranos, mientras todos estamos distraídos con el bronceador, la ola de calor y la tabla de barrenar, suceden cosas diestras o siniestras. 18 segundos. Hace unos años se pagó la deuda externa. Tiempo antes se sucedieron por lo menos 3 o 4 presidentes. Más atrás el levantamiento Carapintada y más para atrás el craneamiento del golpe militar y Malvinas. Como dije antes, es bueno que después del impas del verano estemos hablando solamente de aumentos, olas de calor o preocuparnos por los útiles escolares. Súbame la cortina que quiero ver si estoy a tiempo. Sí, ¿no? Esa es música de... Esa tiempo. Es otra cortina. Pero llegué a tiempo. ¿Cómo están con el tiempo? Perfecto. Sí, llegué a tiempo. Perfecto. 59 segundos bueno. Con una décima. Eso lo podríamos repetir jueves a jueves. Sí. Me gustaría que hagamos uno y uno. Cada uno. O tres que... vos y uno yo. Uno, tres, un, tres, tres, uno, no, tres, no, no, tres, uno, no. Tres, uno, tres. Tres, uno, tres, uno, tres, uno, uno, tres, uno. Pero sí, es tres, un poco... Tres, uno, vos. Tres, uno, brasilero, uno, yo. Tres, uno, vos. Uno, Thompson, que no puso la cortina. Dos Thompson hace sí. Que no puso un la cortina. Un poco lo que pasó en este tiempo sí. Que no estuvimos es al aire. Nuestro. Y las cosas que sí pasaron, que son las noticias que pasaron en esta semana nomás. Sí, sí. Igualmente me están llegando algunos mensajes relacionados con las quejas. Si querés, sí. Te paso alguno. También. Porque habíamos presentado el... Lee el mensaje, dale. Bienvenidos, se escucha descansados y fundamentalmente renovados. Esa era la prioridad, Johnny. Los extraño un poco, vamos, adelante, ustedes pueden... Éxitos, una oyente del 2010. Bienvenida al 2011, entonces. Bienvenida. Cambie el calendario. Otro oyente que dice: se los escucha desordenados. Sí, tienen la cara desordenada. Tienen la cara. No. Sí. Viste que no dice que. No es feo, dice: tiene la cara desordenada. Es buenísimo el chiste que dice. Sí, gracias. Che, tengo mensajes que van llegando sobre las quejas. Dale. Acá hay uno que está bueno porque se queja sobre el transporte público parado. Y tiene razón. Sí, hay que pagar boleto para un transporte público parado. Si vos no te subís a un remis y pagás, o sea, tendría que haber algún boleto diferencial, ponele, en el caso de que vos elijas decir, bueno, está bien, yo subo, pero voy parado. Hacemos un descuento, puta, loco. Claro, o sea, me estás cobrando lo mismo que el que va sentado, a veces que van durmiendo en un asiento de dos, y te cobra lo mismo. Voy y ahí. Y vos vas parado. Voy ahí. No sé qué tiene que ver con las vacaciones o no, con el libro quejas, de quejas, pero la queja, quejas. La queja vale, sí, sí, la queja sí. Ya garpa. No puede ser que el transporte público valga lo mismo. Tendría que estar categorizado, Johnny. El transporte público. Exactamente. Por hora pico, sí. Hora no pico, como está sí. El peaje, porque con el peaje choque, en hora pico, choque. Vos pagás más. Sí, sí, sí. En el hora pico, en un tren tendrías que pagar menos, porque menos. Subimos más cantidad de usuarios. Y aparte viajas para el orto. Apoyás la campaña. El mayorista. Sacar un boleto mayorista. Claro, si no, pagame vos la diferencia. Si no claro. La apoyás. Si no, no la apoyás. Che, mucha gente vino al estudio. Sí. Al nuevo estudio. Lo que recomendamos también, Johnny, es que no viajen en tren. Porque últimamente está complicado. Porque te pegan un chutazo de atrás y te mete otro. Tres vagones. Pero o sea, es lógico. Cuando menos te lo esperás. Es lógico sí. Que choquen los trenes. Es la si hay, forma si de se cruzan todas las vías. Sí, es lógico. Se cruzan todas, es un quilombo. Yo nunca te digo las la verdad, entendí. Para mí no chocan de pedo. Porque pasan tan pegado al andén. Y entre ellos mismo. ¿No te marea cuando el tipo estás en la ventanilla y se ve pasar todas mina, chabones, chico? Te vuelve loco. Tenemos mensaje, sí. Nuestro productor viene tirándonos como un poco de ánimo. Pero diciendo hay que traducirlo. Que hay mensajes. A ver. Vamos a ver si se puede decir en castellano. Ahí está, un poco ahí está, ahí está. Tapón sí. Ahí con sí. Ayrton. Con sonrisa. Ayrton, con sonrisa. Con sonrisa. Yo sonrisa. Yo sonrisa. Nah. Nah, sonrisa. Tú sonrisa. No, yo no lo entiendo. Él sonrisa. Él sonrisa. Vos es nada. Mariano, tú sonrisa. Yo no lo entiendo. Mariano, nah. Nah. Nah. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sonrisa. Alegría, va para ahí, para acá. Brigado. Dice Víctor que está, que tiene el sacate el pullover. Abramos, Oli, por favor, el mensaje. Mensaje de Oscar. Oscar dice. Oscar. Que ya sé de los lugares que no tienen libro de queja. Bueno, para. A ver. Para, dale de vuelta. Oscar dice que se queja de los lugares que no tienen libro de queja. Exactamente. Ah, que se queja. Y llega Termo. Es como Ronaldo. Sí. Termo aquí es. Sí. Termo. Un termo. Para llevar termo. Agua caliente. Termo. El mate. No, es un termo. Termo. La corbata. Corbata. La corbata. Saco y termo. Corbata. Saco y termo. Ese termo no. Termo de mate. Sí. Mate es. Sí. Yo no sé qué tipo de termo. Pero, ¿por qué llegamos? Sí. Claro, el termo le dicen a un chabón bien dotado en Brasil. Ah, es por eso. Un termo. Sí. Acá le decimos, claro, por ejemplo. Oye, tenés Oscar, un termo en la zunga, pibe. Oscar está hablando de termo que no tiene. Agua quente. No. Más está en filamento cruz. Espera. Pues facilita. Espera, más Oscar se queja porque no hay libro de queja o se queja porque no consigue termo. No te entendí. Se queja del termo. Que no puede calentar el agua libro, del termo. Del libro de quejas que no va a haber. No va a haber. No. Si vas a hacer el traductor, no confundas. No entiendo. Queja sí. Dos termos que no mantienen, dice. Sí. Mantienen. Ah. Mantiene los termos que no mantienen caliente. El agua caliente. Es verdad, porque queja. ¿Para qué? El termo, no me ha pasado en este verano que el termo que tenía el agua caliente me la enfriaba y el que tenía el agua fría o gaseosa fría o jugo, jugo, ¿se puede decir jugo en la radio? Jugo frío, se calentaba. Y o sea, ¿el termo para qué? Porque el termo aísla. Aquí es un termo made in China. ¿Un termo? En Madinchina. Hay que comprar industria Mercosur. Por ejemplo, el brasilero, ¿es de ir a la playa con termo o lo lleva en la zunga? O cara do Brasil leva tudo pos. ¿Cómo? Una persona. ¿Cómo pusiste en el currículum que Brasil? Y si no, no me contrataba. Lleva, sí, vos dice lleva. Sí. Lleva todo puesto. ¿El brasilero se empina antes de ir? El brasilero, ¿cuál es la bebida del brasilero para la tarde? Que dice cachaza. Agarre con bizcochito. Cachaza. Con bizcotito. Cachaza. Ah, acá nos corrigen el mensaje anterior. Dije un oyente que lo sigue desde el 2010. Tontitos. Pone después la coma. Claro, yo pensaba que nos escribía desde el 2010. Ah. Y dije, claro, loco. No, lo que tarda está mal. Y máquina. La persona enfrascada. Sí. Claro. Lo que tarda, lo lenta que está la internet en la o radio. O está dije. Volver al futuro, dando vuelta el DeLorean, el auto que viaja. Una pregunta, Ayrton. Nosotros, por ejemplo, en el caso de oyente que por ahí te tiran algún insulto, pero una agresión, ¿nosotros de qué manera debemos manejarnos, por ejemplo? ¿Somos contestatario? Vos tenés que contestar. Una sonrisa. Legal, vale, está bom. Está bom. Sorriso. Chupa un huevo. Decí. No. ¿Cómo va a hacer eso en la rua? Pero es como de onda, así como de, chupa un huevo. Un huevo. Tenemos noticias y quería aprovechar la presencia de nuestro productor de origen brasilero, pero que ha vivido en diferentes partes del mundo, Ayrton. Bienvenido, igual, ¿cómo conserva el idioma? Eso me gusta. Porque hay una noticia. Porque hay una noticia que dio la vuelta al mundo, que tiene que ver con que se retiró Ronaldo. Y en el retiro confesó que engordaba porque padecía. Ay, no nos habíamos dado cuenta. No, pero porque tenía una enfermedad que se llamaba hipotiroidismo. No, hipoterrabusis era la enfermedad. Porque hipotiroidismo. Te reventaba. Pero la noticia es hipotiroidismo. Sí. Dijo que no podía bajar de peso fácilmente, por eso. Hay varios que son los casos que ya siguen la línea de Ronaldo. Por ejemplo, Samid dijo, yo tengo eso también, dijo. No, Samid dijo yo que tenía hipopótamo era. Sí, yo hipopótamo era que tenía. Sí. Pero igualmente me gusta a Samid cuando lo arrebató a Mauro, ¿eh? Sí. Yo le tomé cariño, o sea, desde que le pegó a Mauro, me gustó. Y me Macri, gustó aparte la panza fuera de la camisa. Macri también se anotó. ¿En qué? En la enfermedad de Ronaldo dijo que él padecía justamente de lo contrario, que no podía engordar porque en la papa en la boca no le dejaba entrar o salir más que boludeces. Igual que bien canta la de Mercury, está muy bien. A vos te gusta Macri, ¿no? Sí, ¿sabés que se atragantó con el bigote vos en el casamiento, ¿no? ¿Eh? Vos sos macrista. ¿Sabés por qué? Porque me gustan los Midachi. Y un saludo grande a Miguel del Cel, que es un pelotudo. Acá tengo una listita. Si yo creía que era pelotudo con los Midachi, te juro que ahora me terminó de confirmar. Era el peor de perdóname, los tres, siempre. Pero siempre de los tres pensaba, siempre, qué pelotudo ese Miguel. No era un gil, lo el era. Peor de los Midachi, y estamos hablando que acá se postuló con Magri. Encima dijo, bueno, pero págueme la indemnización porque quiero ser candidato, pero no tengo tiempo, tengo que rescindir el contrato con Midachi. Desde Macri le dijeron, le dijo. Sí, ahora estás alineado, todo el mundo sabe que sos macrista, sí, pero no vení como candidato. Gil. ¿Pero hoy lo confirmó? Dijeron, sí, no. Sí. ¿Se confirmó como candidato? Estuvieron los dos sentados en una mesa. Pues, hablando, confirmó que ese cara es un gil. Que él, confirmó que ese cara es un gil. Él confirmó que todos estábamos con Daddy, porque Daddy era pulenta y él era un gil. Sí, él llama ni chirolita, sí. Igual dice que después va a ir Daddy. Estoy recaliente con Miguel del Celta, aviso. Quejate, boludo. Quejate, pero es de la sección anterior eso. No importa, pero yo tengo... tiene que ver con el mensaje. Cuando me pone tontito me acordé de Miguel del Celta. Yo tengo como más personajes, otras celebridades que sufren de enfermedades. Lo mismo que Ronaldo. Y no las reconocen, pero se va a saber cuando se retiren, digamos. Sí. Tengo al muñeco Mateico, que sufre de codo ancho. ¿Codo? Codo ancho. Nunca. Por eso no le pasa el saco. No le pasa, le queda clavado el saco ahí, Silvio Soldán, y hipopinchismo, eso lo saben todos, pero él no lo reconoce. Pepe Cibrián es marica. No. Marica él. Marica todos. Marica. La gente. Tengo una queja ahora sobre Pepito Cibrián. Pará que tengo más listo. Pero pará, ya que nombraste uno, déjame que te diga una cosa. Sí. Estoy podrido de que Pepito Cibrián te diga que hay 140 actores en escena y que te los ponga todos juntos. ¿No ves una mierda cuál es Drácula, cuál es Frankenstein, cuál es el hombre araña, el hombre lobo? Yo están fui a ver todos, al como último. 150 corriendo, boludo. Yo fui a ver, porque yo tengo un chabón que labura de extra para las cosas de Pepe Cibrián y me lo mandaron al fondo de todo. Sí. No lo vi nunca. Por eso, entre 150, ponele, de repente te aparece Pepito Cibrián agarrado de un chongo al obeso, cruzando, corriendo por atrás de los 149 y te vos diste no cuenta. Lo ves. Ni vos te no diste lo cuenta. Ves. Pero la otra vez voy a ver Drácula, no lo encontré a Drácula en toda la función. Igual cortame el coso porque ahora queda como más. Tírame otro. Peor. Maradona aparentemente se droga. Aparentemente se droga. Te digo una cosa, dicen que lo más grave de él fue la achura, ¿eh? No era un problema de la merca, ¿no? Dice que se mataba, se hacía línea de tripa gorda. Sí, bueno, son todas noticias que están saliendo a la luz que nadie se daba cuenta, ¿no? Ronaldo engordaba. ¿Quién sabía? Y ahora dicen ¿quién que sabía? Kirchner es un muerto y que Guido Zuller es un puto. ¿También? Vamos a música. No, y hay otro más que dicen. También dicen que a Scioli le decían vino adulterado. ¿Por qué? Porque se le fue una mano con el agua. Miércoles. Buenas noches, señor gobernador. Y gracias por ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en especial de la República de Moreno, que está buscando el presidente. Y gracias también, ¿sabes qué, Johnny? Por devolvernos el Estadio Único, el estadio más moderno de Latinoamérica. Gracias. Anymore. Bien, entre tantas novedades que nos depara la producción y la Copa Derramada 2011, que es el programa que están escuchando, que estamos un poquito acelerados, fuera de orden, pero que poco a poco nos vamos a acomodar, no te tires como saben. Abajo, no te tires abajo, no, vas a ritmo. Me lo dijo el productor, me lo dijo el productor. El productor a mí me lo dijo. No lo tires abajo, no lo tires abajo al productor. No te iba a decir algo feo, te iba a decir algo bueno. El productor vino y me dijo, me hizo así con el dedo. Tenemos, no, te hizo así la seña de que están hablando por teléfono nuestro movilero estrella. Él trabajó con los más grandes del periodismo, con gente de radio, gente de televisión, gente de diarios, gente de todo tipo de profesionales. Factor, está hablando con nosotros Gustavo, el Chino NG, saliendo en móvil directo para la Copa Derramada 2011. Buenas noches. Buenas noches, qué presentación. Ahora voy a tener que contar. Ahora, después de todo eso, me ponen en la obligación de tener que dar una cantidad de nombres. ¿Tiene los anteojos puestos? Sí, por supuesto. Bien, eso es un buen profesional. ¿Cómo le decimos de todos los nombres que nombró? Le habla Michelle, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, la verdad, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le decimos? ¿Cuál es el nombre que más le cabe para estar en la calle, no? En la lucha. ¿Qué sé yo? No lo pensé. Estar en la calle. Me tiran NG, porque NG. Mi apellido es realmente NG, NG. Y como suena como una sigla, parece un juego, ¿viste? Sí. Pero su apellido es realmente NG y a usted le cuesta decir. ¿Por qué no dice simplemente que es NG su abreviatura y acorta el diálogo? Sí, lo que pasa es que después me preguntan el nombre y es Gustavo, entonces me dicen, no, pero su abreviatura está al revés. Porque usted dijo GN y NG claro. Y EGN. Y por ahí se puede llamar Gerardo Núñez. O Nicanor Gustavo, diga, que se llama. Y o Gonzalo Núñez. Pero bien, lo hemos presentado bien y me gusta. Buen aporte, voy a seguir los consejos. Sí. Primero, bienvenido al programa. Muchas gracias por participar en este año de algo que le queremos darle como un nuevo enfoque, ¿sí? Para eso usted preparó algo en la semana o va a preparar para la que viene. Preséntese, díganos cómo va a ser su columna. Déjeme ser formal. Gracias por lo de bienvenidos y agradecido soy yo después de estar en este programa. Yo sé que la gente ahí de Moreno lo escucha, gente de otros lugares por internet lo escucha. República de Moreno, por favor, nómbrelo con propiedad. República de Moreno, qué maravilloso. Qué maravilloso. Dígame una cosa. ¿Sabe que en Italia es verdad? Si uno dice acá República de Mataderos o República de Moreno. Me hizo llorar, Gustavo. Medio en serio, medio en solfa, ¿no? Sí. Y en Italia ¿medio en serio o medio en solfa? ¿Cómo? ¿Medio en serio o medio en solfa? Las dos cosas, ¿no? La mitad en serio y la mitad en solfa. Claro. ¿No? Entonces, pero lo particular es que en Italia hay muchos reinos que son repúblicas, que son de verdad república, eran de verdad repúblicas chiquitas, así, ¿no? Porque eran reinos chiquitos como un partido. Acá, un partido municipal. República de Berazategui, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, cada uno tenía la autoridad autárquica, ¿se dice? Sí. ¿La república es república por qué? Porque tiene qué formación. Porque se supone que todo el país es una cosa pública, es república. ¿Y por qué es república, por ejemplo, república, como nombró de Mataderos? Bien. Bienvenido también a la chavacanería de nuestro programa. Re loco este país, república. No lo volvamos loco, ordenemos no uno a cada uno. ¿Por qué, por ejemplo, es república de Mataderos y no tiene presidente? Porque no es el Sorna. Tiene un presidente. ¿Cómo el Sorna? Sí. Es un chiste. ¿Qué es un chiste que dice bienvenido a la república de Mataderos, por ejemplo? Es un poco un chiste, pero la gente después lo empieza a sentir, ¿viste? ¿Qué república? O sea, siente más pertenencia, ¿no? Cuando vos decís, soy de la República de Moreno, al principio lo decís en chiste, y después empezás a pensar que empezás a sentir que la pertenencia que tenés con vos siendo de la República de Moreno no es lo mismo que alguien que vive en Gleu. Sí, exactamente, porque no es república, Gleu. Bien, y usted está en la República de Argentina, para decirlo así, que está en Capital Federal. Sí. Estamos en Capital Federal. ¿La República Capital? No, es República Argentina. Pero República de Palermo, por ejemplo, ¿se puede decir? No, eso es Argentina. No, República de Palermo, no. Palermo es como un flan, además todos los días es un barrio nuevo, ¿no? Claro, en Palermo es una cosa. Es un rabana. Bien. Es muy fluido. Sí. Es metámonos muy fluido en la columna del día de hoy porque el tiempo es perón, como dice el señor Marchetti. ¿Cómo no? No, la verdad que lo que quería comentarles era, ya que estamos acá por el centro de Buenos Aires, alguna obra de teatro, ¿no? Está, que cuando yo soy del interior y venía a Buenos Aires, me gustaba mucho ir al teatro, porque en el interior no había mucho teatro. Claro, entonces, es verdad. Siempre, y las obras que iban eran medias pedorras, ¿no? Te caía, qué sé yo. Uy, no, vos sabés. ¿Eran buenas? obras locales que eran muy lamentables. Sí. Actores... Pero ahora como que cambió, como que el desarrollo local en cada lugar está un poquito mejor. Pero sí, bueno. claro, yo te estoy hablando del año 60, ¿no? Sí, aparte, por ejemplo, en Salta, en Jujuy, eran muy lentas las obras teatrales. Eran muy lentas, pero duraban muy poco, entonces nada más que una obra era que te saludaban. Bueno, ¿y qué obra se vino a meter? Quería en esta comentarles semana una obra que me llamó mucho la atención. A ver. Se llama El tiempo pasa. No, el tiempo pasa. El nombre no es muy bueno, sí, pero bueno, la obra es bastante especial porque es títere para adultos. Ah, pero qué lindo. ¿Porno? ¿Qué idea? No, pero escúchame, tu pregunta es un chiste, nos reímos, pero además de eso te voy a decir una cosa. Horacio Peralta, que es el titiritero único para esta obra, el tipo en el año 76 se fue de Argentina porque lo secuestraron, bueno, se escapó y se exilió en Centroamérica, y uno de los países fue Costa Rica, y el tipo, bueno, tenía que vivir de algo, y lo que tenía para hacer eran los títeres, ¿no? Y entonces hacía títeres eróticos en cabarets. Entonces está bien lo que le dije, bien. Gustavo. Y le fue bárbaro. Le dije bien. Muy bien. ¿Cómo? Le dije bien lo de sí, porno. Porque lo erótico también estaba prohibido en algún momento. Sí, no, por supuesto. Pero además, títeres eróticos, ¿no? O sea, ¿Y qué es lo más destacado de la obra que nos puede decir? Además de que el títere sea para adulto, y que me gusta el títere para adulto, siempre he soñado con ver una obra de títeres para adulto. Sí, la verdad que es un poquito difícil saber qué es un títere para chicos y un títere para adultos, cuál es el límite, ¿no? Sí. Es medio... No, es difícil de el terminar. Que no pregunta, ¿a dónde está el rinoceronte? Ese para mí ya es un títere para adulto. Bueno, dice, acá está. La pregunta más, ¿qué es un títere, no? Porque sí, yo nada, levanto la mano y mi mano es un títere, ¿no? Entonces, claro, hace falta que sea un muñeco, o, bueno, simplemente es algo, cualquier cosa que uno dice es títere. Pero de alguna forma, Gustavo, como siempre las obras de títeres para chicos, y en este caso me estoy poniendo serio, le voy a hacer una pregunta como corresponde. Sí. Esa obra de títeres para chicos tiene como un desarrollo, ¿no? Que siempre está bastante relacionado, como distribuido entre el bueno, el malo, la planta, el pajarito. Sí. ¿Cómo para el adulto tiene un desarrollo esa obra? Pues, qué bien, pregunta, me encantó la pregunta, porque es exactamente lo que estaba preguntando el otro muchacho, qué es lo específico de esta obra. El asunto es, hay una historia, yo creo que es el contenido de la historia, porque la historia es de un títere, sí, de un, no de un, no es que el títere representaba otra cosa, sino que el títere se presentaba a sí mismo. Era un títere. ¿Cómo? Era un títere. Era un títere que era solamente títere, no es un títere que era el diablo, o un títere que era, ¿no? Era una persona. Por eso digo, el títere era solamente títere. Sí. Entonces, este títere estaba enamorado de un recuerdo del titiritero. ¿Qué va? Sí. ¿No tiene vida el títere, Gustavo? Bueno, ese es el arte del titiritero, ¿no? Que de repente tenga una vida que no es la del titiritero. Le pregunto la técnica de títere para saber más de la obra. ¿Es títere marioneta? ¿Es títere de mano? ¿Qué tipo de títere es? Es el títere más clásico, pero con una innovación muy interesante. Este hombre es innovador, no se hizo títere erótico en Costa Rica, es un innovador. Pero lo que él hace es que él se presenta de una manera muy, muy abierta, el titiritero. Lo vemos. Sí, no, pero completamente. Además, el teatro títere no tiene, viste, ese teloncito que sí, tiene abajo el títere, ¿no? Sí. Bueno, está atrás del títere. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? Sí. De negro, como en el de Teatro Negro de Praga. Ahí no hay innovación. ¿Se le ve la cara o se le ve la...? La muestra, él muestra la cara. Él entonces vos estás viendo... Y los viendo... gestos recontra garpan, ¿no? Los gestos que pone el... Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente, muy bien. Entonces el tipo, él digamos, es un actorazo, digamos. Sí. Un tipo que se formó con una cantidad de gente, Norman Brisky, qué sé yo. Con sí, una cantidad de gente. Voz. Entonces él es un actorazo. Él viene como primero fue actor y después fue titiritero. Sí. Entonces en esta obra está, vos seguís la historia de los títere, pero también te entretenés viendo el tipo, porque él va haciendo como una coreografía con el cuerpo y la cara, ¿no? Bien, Gustavo, por favor, ciérrenos. ¿A dónde está este títere? Y que la próxima vez, el próximo jueves, nos presente una nota por ahí con alguno de estos personajes que usted va a recorrer en todo el año, en la Copa de Ramada, no sé si el jueves siguiente o otro día. Ciérrenos. Sí, cómo no. ¿Dónde está y si es recomendable la obra de títeres a aquellos que puedan tener pasaporte para viajar allá? Y ciérrenos el móvil, Gustavo, como usted sabe. ¿Cómo? Y ciérrenos que vamos móvil, a tanda. Sabe, mándenos a tanda usted cuando usted quiera. O sea, cierre la nota. Bueno, pero imagino que ustedes irán a chuparse. La obra está, estamos se escuchando. Llama El tiempo pasa. El autor es Horacio Peralta. Horacio Peralta está presentado por el Boulou Théâtre que es fundado por él, está los domingos a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, que está en Avenida San Martín, perdón, en Avenida Corrientes al 1500, ¿sí? Es muy recomendable la obra para que alguien que ande por el centro puede darse una vuelta por el obelisco, ir a la obra y volver al obelisco a dar una vuelta mientras nosotros presentamos. Es verdad, porque el que acá, el de la República de Moreno, suele pasar a ver el obelisco porque es algo que le llama la atención y no sabemos por qué. Vamos a un tema, ¿le gustan los Rolling Stones? Me gustan mucho los Rolling Stones. Me cierra el móvil, Gustavo. Se lo mando. Ciérrame el móvil. Bueno, nos escuchamos la semana que viene en la Copa Derramada con la corresponsalía desde el obelisco. Dígame pusilámine. No sea pusilámine. Tiene la bola en los rico. Tiene la bola en los Porque rico. Está cansado, se lo nota cansado y le mando un beso, que descanse, que la pase bien y que trabaje mucho para el jueves que viene. Estoy preparándoles algo especial para el jueves que viene. Vamos todavía, mande saludos ahí, feliz cumpleaños a los que estén. Y Rolling Stone, diga, señor productor, muchas gracias, NG. Compré música, meu. Oli. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estamos paseando. Ese programa está yendo pique. Bueno, pero. Se va para Valio, se equipa arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tengo mal? ¿Qué es lo que estás hablando de cualquier decime cosa? Decime qué, si a lo mejor mi voz. Se equipa arriba, meu. Bueno, pero. De radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

Así. ¿Tienen? Sí. A BCC. ¿A dónde? BCC. La yerba. A la BBC. BCC. BCC. BBC. BBC. Sí, BBC. El BBC. No, BCC Comeli. Y no lo tuteo, le digo BBC. Bien. Tengo un papelito que me ha dejado el productor diciendo que no entiendo mucho. Me han sentado una persona al lado mío que me mira sigilosamente, me palmea y me dice, lee el papel, me dice. Leia. 22:10 y empiezo a leer. Así como los técnicos de fútbol, cuando cambian de equipo, se llevan a su persona de confianza, aquel que le va a hacer ganar partidos y fortalecer al grupo, nuestro productor, Ayrton, trae consigo una larga lista de asesores en las cuales se destaca como director, presidente de la empresa, director de esa empresa de asesores de imagen, el señor Poroto Escubero. ¿De qué te reí, gordo? No me reí. A mí me trajo el negro. Y te aviso con tiempo. Sí. Acá vamos a poner orden, papá. ¿Eh? Nosotros hemos conseguido cosas muy importantes. Eso más o menos un pequeño ataque de antecedente tengo ahora. Sí. No penales. Dígalo. Nosotros hemos conseguido cosas maravillosas. Nosotros lo asesoramos a Ernesto Tenenbaum. ¿A quién? Ernesto Tenenbaum. Tenenbaum. Que está en TN. ¿Eh? El de TN. Sí, sí. Le cambiamos el cortecito a pelo. Ahora sí. Le ponemos el aparato a los dientes. Y le dijimos, mira, si tenés el culo, le agarrate la papa. Sí. El culo, le dijeron. Porque esto sí. Lo charlamos así. Sí, es, charlamos como, en, como en confianza. Como si, confianza, ¿entendés? Entre sí. Nosotros. Si tienes el culo, agarrate la papa. Si agarrate la papa, vas a ser igual a Magneto. ¿Ah? A Magneto. Al CEO de cosas, de Clarín. Y por ejemplo, no ¿qué otras figuras usted? Yo, porque en realidad me voy a poner en manos de una persona y quisiera saber. Yo estoy como nervioso, ¿no? Igual sí. También. Sí, sí, sí. ¿Cómo porque... le decimos, por ejemplo? ¿Por el apellido o por el nombre? A mí decime Poroto. Poroto. Poroto. ¿Qué otras personas usted así asesoró que nosotros veamos, puta, esto? Llegamos a la BBC. Nosotros asesoramos a los que asesoraron a De la Rúa para la campaña. Le fue para orden. La campaña fue buena. Asesor de asesores. Sí, la campaña fue buena. La campaña fue buena. Sí, dice el tipo, pero escúchame, con lo que nos está diciendo este tipo sale como un boludo. Tiene razón. Va a ganar un boludo. Tiene razón. Y ganó el boludo. Tiene razón. Es doble éxito para usted, por otro. Me acuerdo cuando dijo, yo voy a ser el primer policía. Voy a ser el primer policía. ¿Policía? Policía de los policías. Y si no podía andar en bicicleta, el pelotudo va a ser policía. ¿Qué le decía el policía? Dicen que soy aburrido. Sí. Eso se nos ocurrió a nosotros. Todo eso. Lo único que hicimos fue mirarlo y decir, es aburrido. Sí. Que lo diga. Que lo diga. La campaña de la verdad. Es trolo. ¿Qué hace? No, de la Rúa no. No, le decimos sensible. Sí, es sencillo. Porque todavía hay muchos tabúes, ¿eh? Sí, hay muchos tabúes. Poroto te tira tabúes. Igual no me gusta que me compare con De la Rúa, o sea, sí. Diciendo, o sea, como muchachos, a cada quien le buscamos su perfil. ¿Nosotros somos los boludos también? No. O puto. A cada quien le buscamos. Pero me dijo. A cada quien le buscamos su perfil. Ah, sí. Muy ahí bien. Está. A cada quien le buscamos su perfil. ¿Por dónde? ¿Por qué rumbo? No. Ustedes, por lo que estoy viendo, carecen de perfil. Carecen. Carecen de frente. Sí. De pelo. ¿A dónde ustedes quieren llegar, muchachos? Sí. Yo los quiero llevar a Canal 13. ¿Saben con quién estuve? Yo quiero ir. ¿Saben con quién estuve? ¿A Canal 13 queremos ir? Con el Choco Sartre estuve. Yo no quiero ir a Canal 13. Pero vas ahí, Gil. Pero vas ahí. Y si no, ir él solo. Y seguramente él va, porque este macho Lula le gusta ir a Canal 13 porque a veces va y se pone a mirar la foto que están abajo de la autopista. Sé profesional, no importa. En alguna te emboco, TN, en Canal M, bueno, en alguna te emboco. No quiero ir a Canal 13, no quiero, Canal 13 no. A mí me gusta más los papelitos. Vos ya no te pertenecés, querido. Sí. ¿Yo? No te pertenecés a vos mismo. Vos ya no te pertenecés. Sí. Vos pertenecés, quiero que repitan conmigo. A ver. Porque esto es importante. A ver. Esto es un emprendimiento empresario, díganlo. Esto es un emprendimiento empresario. Doctor bien. Gómez, pase. ¿Cómo? El doctor Gómez, revise. Revise, ¿no? Nos está Alba revisando, Rudo. ¿No? Pero esto no me hace guardar. Levántese en la remera. Levántese en la remera. Y a mí me revisa. Levanta. No vas a encontrar un piojo. ¿Está bien, doctor? Primero tenemos que ver si. ¿Estar en todo esto? Primero queremos saber si hay un síndrome marxista. ¿Pero qué hay pileta? Si yo digo emprendimiento empresario y ustedes se brotan, hay un síndrome marxista y yo me retiro. Yo tengo algunos grandes. ¿Están en condiciones? No me retiro. ¿Repetimos nuevamente? Digan, los dos juntitos, a tiempo. Esto es. No, yo eso no lo digo. Este marxista. Es marxista. Este marxista. Yo estoy en su empresario. Ay, lo dije yo y vos no. Mira qué fácil. Viva Miguel del Cel. No, yo quiero a Miguel del Cel. Y sos marxista. También lo asesoramos. ¿A Miguel del Cel? Y lo asesoramos a Daddy para que le haga juicio. Y yo estoy del lado de Daddy. Claro. Si necesita testigo para Daddy, hasta el 2012, que ponga la tarasca si quiere ser candidato. Ya lo dijimos. Dicen que el chino es boludo. ¿Qué boludo es el chino? Es boludo. Es boludo. Poroto, ¿nos puede presentar su empresa? en qué consiste, cuánta gente trabajando en la empresa y cuánta gente va a haber trabajando. Gómez es el doctor. Sí. El que nos revisó. Que no tiene licencia porque tuvo un problema, le hago una gauchada. Pero es trucho. No es trucho. Cometió un error. ¿Cuánta gente va a estar trabajando para la Copa Derramada cuando estamos a un minuto de cerrar el bloque o a dos muchísima minutos? Muchísima gente. Pero nos quedamos con el señor Poroto. Asesoría de imagen. No le conté lo de Suar. Estuve con el Chueco. Sí. Lo acompañé a una circuncisión, porque yo lo acompaño a todos lados. Porque se hace un sobrinito que estaba original de fábrica. Sí. Y le hablé de ustedes. Uepa. ¿Le hablé de mí? ¿Le hablé de mí, Poroto? Le hablé de vos. No se ve foto, por suerte. O sea, le hablé de ustedes, le hablé bien. Un ahí poquito. La información uno también. Cuando muestra un jugador, muestra los mejores jugadores. O sea, no le dije que usted se le mojan los cartones. Porque estamos muertos. No. Ese es tipo una boludo se le mojan los cartones. Es de la Rubo. Van a tener 5 asesores. Van a tener asesor de imagen, asesor de retórica. ¿De? De retórica. ¿Qué es la retórica? El tipo va a venir y va a explicar. ¿Para qué le pagamos? Muy bien. ¿Eh? ¿Sí, retórica es de antes? No sé. Quiero ser retor. Sí. Así que lo vamos a sacar bueno. No sé si bueno. Sí. Ustedes van a ser parte de un emprendimiento empresario. Me pone a piel de gallina, boludo. Emprendimiento. Empresario. Está bom. A ver, por otro. Vamos a dejar esa gente con asesor de imagen. No le entendí una mierda, Poroto. ¿Qué dice? Vamos a dejar esta gente, Poroto, con el asesor de imagen. Ah, ahí está. Con él habla castellano. Claro, a mí me la vuelve a explicar. Este lo descubrí yo. Este flaco fue el que infló la Red Globo. ¿Usted lo conoce? Después lo agarró una mina. Es como el que hace en la tele. Después lo agarró una mina, se tomó un bidón de caipirinha, anduvo a tiro de país con unos bongos. Sí, bongos. Y yo lo encontré y lo levanté y lo traje para acá. Ahí está. Está bom. Vamos a dejar entonces, Eli. ¿Qué querés que haga? Hablame castellano, papá. Vamos a traer entonces, negro, al asesor de imagen. ¿A Pete? Sí. Sí, cuando quiera. Pongo una canción y lo traemos. Sí, Pete. Dale. ¿Qué dijo? Pete. ¿Qué dijo? ¿Que pone una canción? Sí. The sun is fading away. That's the end of the day. As the July turns to just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June night turns to moonlight, I'll be on my way to where the winds don't blow and golden rivers flow. This way will I. Estás escuchando. Estás escuchando. La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Che, nos siguen llegando muchísimos mensajes a la Copa Derramada. Vamos a tener mucho programa dando vuelta. Estamos muy bien, estamos sintiéndonos cómodos gracias a las autoridades que nos han devuelto la alegría de participar en la radio. Y ahí viene nuestro productor que me va a retar seguramente porque dije una palabra incorrecta. No, yo le rebusco. Vamos a echar a este menino que tiene un mensaje para que le llame. Menino de putería. Menino de putería. Señora Irto, ahora. Sí, cara. Ahora, sin cara, ahora. Son mensajes grabados. No. Su señora Ayrton dice que puedo leer un mensaje. Sí. Me parece que la producción me supera. Igual. El mensaje lo leo en castellano. Sí, por favor. Gracias. Dice así: enviado por Mara hace 28 minutos. Sí. 2011, año de renovación. Ustedes están haciendo todo muy bien. Gracias por volver. Los espero en la. No. Los veo o los escucho en la casa de Carolo. Bueno. Un mensaje de Mara. Es para mí peluquera. Sí, si anda con trolo, es peluquera. Sí, anda con que la peluquera tiene trolo. Qué lindo que nos escuche. Igual nos habían dicho que teníamos que tratarlos muy bien a los oyentes que nos mandan mensajes. Pero lo estamos leo el segundo mensaje. Segundo mensaje, tenemos dos Mara mensajes. Mara dice, muy grosso, hace 8 minutos. ¿Muy grosso? Ah, porque hay fotos mías en no, el coso. No, dice grosso, no dice gordo. Escúchame. Señora Hirto. Sí. ¿Puedo salir? Sí, bye. Tiene un montón de gente que trabaja para eso. Para mí revivió Peña. Vamos a dejar ustedes con asesor de imagen. Asesor de imagen. Sí, vamos, démosle ritmo. Presten atención. Sí. Sonrisa. Con sonrisa. Sonrisa. Alegría. Tapón. No. Nada. Quedamos. O asesor de imagen. Entonces, a manos de nuestro asesor de imagen, la Copa de Ramada, entre tantas sorpresas que tenemos para los oyentes, tenemos sorpresas para nosotros mismos. ¿Sí? Y nos ha dejado con Pete Menagen. Sí. Pete y te toca la pierna. Bueno, presentémoslo como corresponde. Y me gusta. Dale. El señor Pete Menagen está acá para hablar de asesoría de imagen. Yo me pregunté recién cuando me estaban diciendo esto, cuando me desayunaba, ¿Qué tiene que ver la imagen con la radio, programa de radio? Con la radio, claro. ¿Qué tiene que ver? Mutealo. Esa es la pregunta que te hacemos. Pete, ¿qué tiene que ver la imagen con un programa de radio? Bueno, primero buenas noches a toda la audiencia. Bájenme el aire acondicionado a la espalda, que con el corte carré me hace mal. Sí. Después me contractura. Esa galera... Perdón, ¿vos sos...? ¿Yo? Michelle. Hétero. ¿Vos sos Michelle? Yo soy Michelle, sí. ¿Y vos sos? Johnny. Johnny W. Y tiene caniche. Él tiene caniche. Vamos a hablar un poquito en serio. Sí. Estuvimos trabajando ya. Sí. Por indicaciones de Poroto. Sí. Estuvimos haciendo, aquí en la zona próxima, hoy por la tarde, una encuesta de imagen de ustedes, con una foto de ustedes que nos favoreció el productor. Sí. ¿Nos favoreció o Pete? Nos entregó. Habría que ampliar un poquito el vocabulario. Sí. Eso lo verán con su profesor de retórica. Gracias. Aquí están las encuestas. Epa, ¿qué trajo papeles? Es un cupón. ¿Un montón? No, por la hoja se pega, por la humedad. Sí. Chicos, salimos con una foto de ustedes. Hicimos varios sondeos. Sí, a ver. Primer sondeo. Sí. 100% de aprobación. Gracias. ¿A mí? ¿Cuánta gente? A los dos. Sobre 800 personas. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? No, la pregunta fue, ¿conocen a estos tipos? Todos dijeron que no. Sí. O sea, ustedes son absolutos. 800% de aprobación. Todos dijeron que no. Pero me parece que tiene un problemita con matemática. 800 personas, el total son el 100%, no el 800%. No, pero vamos a tener que volver a algún tener lugar. Un profesor de matemática. Repita conmigo, 5 por 8, 40. Es un dato interesante para Poroto, anóteme el profesor de matemática Poroto. Sí, agrégamelo. Ese fue el primer punto. Sí. En realidad fue un 102%. Sí. Porque había gente que no le preguntamos y que se asomaba, me llevaba la foto y decía, yo tampoco los conozco. Así que eso fue muy lindo. No fueron encuestados. En cuanto a qué le parece la cara de estas dos personas, de estos dos sujetos. Sí. Igual, pregunto, ¿por qué nos tienen que conocer si hacemos radio, no? Si nuestro cuerpo respondo, es la voz. Es el laburo de él. Yo respondo a mi timing y a mi nivel de coaching. Sí. Ok. Mi timing. No repetime mi timing. Esto es un golpe en el pecho. Ahí está. Acá. Yo tengo mi trabajo acá. ¿Usted se hizo los pechos? Ay, lo veía que se nota. No, pero le queda muy bien. No, me hice un poquito. Bueno. Un toque. 80. 82. La segunda pregunta fue precisamente decir, bueno, ¿qué les parece la imagen de estas personas? Ah, linda pregunta. Bueno. Espero que... Ahí hubo una serie de derivaciones. Sí. Sí. De la gente que se animó a seguir mirando... Sí. El 92% dijo que son impresentables los dos. Impresentables. Pero no está matando. El 92%. Sí. Un 7,3%. Sí. Vamos, que nos dijo que ha visto cosas peores. Vamos. Y nos ¡qué queda bien! Nos queda una milésima de 7. Vamos, con el 7%. ¿Qué dijo? Y un señor, el porcentaje que queda, o sea, que es menos del 1%, ¿no es cierto? Un señor nos dijo, me parecen encantadores. Buenísimo. ¿Era pelado y canoso? No, mientras acariciaba a su perro y estiraba su bastón blanco. Era aparentemente tuvo el comentario de la persona que lo acompañaba, sí, que tampoco había muy bien. Que era invisible, porque le hablaba tenía como un amigo invisible. Eso es de un grupo de gente. Sí, después de 800. Hay otro porcentaje. Sí. Otro porcentaje, tuvimos que encuestarlo después del vómito. ¿A ellas? Se descompuso. ¿Ver la foto? Sí, les cayó mal. Sí. A veces a la mañana la gente sale con el estómago vacío. Yo también sí. Los puse en esos chicos. Quédense tranquilos, en sí. Serio. ¿Cómo te acaricia? Perdón, Pete, pero... O sea, usted me ¿ahora? Está tirando como... Pete, no sé. Ah, no, por el sobrenombre. No, perdón. Sí. Siempre igual. En fin, familia somos todos Pete. Sí, y nunca se le salvo niega a nuestra nadie. Hermana, que es la Peta. Yo tengo el dicho que eso. Un Pete no se le niega a nadie. O sea, no voy a negarlo. Claro, usted, el teléfono de no Pete. No voy a negarlo. El teléfono de Pete no se le niega a nadie. No voy a negarlo a usted. No le... Pero usted es como que me estoy sintiendo un poquito como para abajo. No sé si estoy... Igual de vos no dijeron que, si... sos ridículo con esa barba, pero menos que él. Gracias. Eso, ojo. Gracias. Un ahora tanto, me siento mucho mejor. Le sumo a él y me restó a mí. No, pero vos diste más papá noelesco. Los papá. Niños, por ejemplo, me dicen que da mal. Pero yo no quiero dar esa imagen, Pete. Yo quiero dar más viejas locas. ¿Y cómo tendría...? Eso yo quiero ser más piti de pero viejas locas. Pero yo no sé si va a servir. No sé si va a servir porque el proyecto es otro. Pete, bueno, a ver cuál es el proyecto. Pete, le hago la pregunta. ¿Cómo, ahora estoy como medio para abajo, cómo me levanta usted? ¿Cómo es que tenemos que salir de este...? Con un Pete. Pozo depresivo de imagen que estamos teniendo. Esto se hace con... Sí, si no es Pete el trabajo. Que lo hace, no lo hace nadie. No, si no me lo hace Pete... No me lo hace nadie. Si no me lo hace Pete, no me lo hace nadie. A mí me dijeron, si no te hace Pete, quiero comunicarle. No te hace nadie. Ya lo dijiste 5 veces. Pero me hace Pete a mí, me hace Pete a él, le hace quiero Pete comunicarle, a Mariano. Quiero comunicarle a Miguel, mi pareja, que sí. Esto es... ¡Michel! Que esto es una búsqueda atroz de involucrarme en algo que yo jamás haría. Sí. Igual... En algún momento tenemos que ahondar un poco en su vida. Como para también no podemos sentir... Ver. También sentir en manos de quién está. Pero eso ¿no? Después del trabajo. Ahí está. Antes fuera no. Del trabajo. Bueno, chicos, vamos a lo suyo porque esto es muy serio. Sí. Hay que sobreflotar esto que es casi imposible. Sobreflotar. Yo lo dije en gerencia. Sí. No me pueden poner siempre cascotes, piedras y bochas para que yo levante. Okay. Un trabajo digno. Un trabajo digno. Alguno más fácil. ¿Qué quieren que haga caminar a Luisa Beil, que siempre hace de paralítica? Claro. Les digo, por favor. Basta. Por favor. Basta. Los ojos más lindos del mundo, Amelia Vence. ¿Qué quiere? ¿Que la resucite a Susana, a los dinosaurios? ¿Qué quieren? ¿Y vos le seguís la historia? Pero porque tiene razón. Que Mirta cante la marcha peronista. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que Balvin haga la B? ¿Qué quieren? Claro, Balvin, que en paz descanse. Era un boludo. Balvin era de la época de la Rúa. No hables así porque ahora se vienen los chinos y sí. Invierten mucho. Tenés razón. Y él es el chino Balvin. Pero sigamos con él. ¿Qué querés? Te dieron lo peor, Pete. Bueno, me dieron lo peor y con eso quiero trabajar, pero quiero que ustedes me ayuden y colaboren. Y va a ser un éxito entre sí. Vos y yo. Primero y fundamental, sí. Hay que bañarse. Lo dice por ¿cómo? Vos. No. Lo dice por vos. ¿Cómo? Lo dice por vos. Yo ¿cómo? Hay que bañarse. ¿Por qué? Yo tengo patria. ¿Y por qué? Te tenés que bañar. Esa... Tienes razón. Igual tendría que venir un par de programas antes también, Pete, ¿eh? Porque te digo que cuando entramos acá. Sí. Allá había contenido. Sí, éramos nosotros. Ya había contenido. ¿Por ahí pensás que esos olores son míos? No. No, yo cuando entré sentí a pesar del aire. Está lindo el estudio. Sí. El aire acogedor. El aire acondicionado, bien. Muy fuerte. Un poco fuerte. Sí. Chiquito, ¿me bajás el aire? Gracias, mi amor. Ahí está. Perdón. ¿Está con tos? Sí. Estoy tomado. Sí, no me dispersen. Perdón. No me dispersen que no la van a conseguir. Bueno, vayamos. Primero, sí. Las barbas, vos no te saques la barba. ¿Somos malos alumnos, Pete? Hasta ahora no son mis alumnos. Somos conventilleros. Quiero grado conventillero este, Pete. Sí, son un poco rebeldes. Ojo sí. Que eso es lindo, trabajar con sí. Gente rebelde, ¿eh? Sí, sí. Porque es que como que doblegarlos. Usted sí. Trabajó con es más gustoso. Que tiene recuerdos. Cada vez que voy a hablar no me hables encima. porque me hace sentir él. Que tiene como recuerdo. Quiero saber si trabajó con Pablo Echarri, el más rebelde de los rebeldes. Sí, trabajé con Pablo. ¿Quién te dijo que era rebelde, Pablo Echarri? Tiene barbita rebelde. Trabajé no con... tiene más, no tiene más. ¿Cuál fue? Resistir, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál fue? Yo le produje la imagen a Pablo. ¿Y a Zulma? A mí me gustaría también a igual... Zulma Lovato. Sí. ¿Cuál es esa persona que usted dice, la verdad, como nos pasa un poco con Johnny, a este no lo voy a poder cambiar, y lo logró? ¿Cuál es? Bueno, a mí me costó mucho con Mariano Grondona. Sí, es jodido, ¿no? Yo le hice el discurso para que se arrepienta. ¿Y? Mintió. ¿Cuántas veces? <El tiempo. risa> Claro. Mintió. Y pero bueno, notaba. En un principio hubo gente que dijo, ah, mirá vos, mirá vos este facho. Y este cambio, claro, este cambio así que... Claro, porque Mariano Grondona es comunista en realidad, y él miente todo el tiempo. Se hace pasar por facho, ¿no? Yo no. Le vi la remera Nike a Mariano Grondona. No me no, la nadie. Y al de C5N también, TPT. A Feldman. Ahí ves, ahí no podría. Bien. Quiero no. que me tire una soga, una lanza, algo que me diga, sí, soy optimista, voy a poder cambiar. La semana que viene me corto algo, algo me corto. Ahí está, ¿cómo tendría que venir él la semana que viene? Bueno, primero hay que hacer algo con la barba. Sí. Bien. ¿Qué sí. tendría que hacer? Con esa barba mefistofélica que te ves. Sí. ¿Cómo? Mefistofélica. Que entiendo más al brasileño. ¿Querés anotar? ¿Querés anotar? Son palabras que me gustan. Mefistofélica. ¿Con M? Mefisto. Mefisto. Mefisto es una representación diabólica. ¿Y Félica? Félica. Se cae baba, ¿eh? Se cae baba. Ay, este es Este loco. Pete. Oh. Bueno, ¿y qué más? Además de la barba, que tengo que venir como con la barba. Tendrías que tener latiño, un poco más de libertad en el cabello. Más libertad en el cabello. Sí, tendrías que hacerte algo más, a ver, más suelto, más vivo, más... Pero tenés muy pegadito. Tenés poco y pegadito. El pelo. Entonces lo que deberías hacer... Ojo, yo tengo lo mío, ¿eh? Sí, yo tengo implante. Pero vos dijiste, ¿ahí cuánto vale? ¿5 lucas lo de adelante? 6 lucas 200. ¿6 200? ¿Lo garpa la producción? El jopo es de Pomerania. ¿Garpa la producción? Se te queda muy bien el jopo. No, esto es todo dinero de poroto. Estamos trabajando bien. Sí. O sea, acá ganamos poco. Perdón. Porque le hacemos la gauchada a Hilton. Sí. Pero yo, ¿me hago el implante gratis o me lo tienes? Mira que hay que quererlo, Hilton, porque nosotros en general no tratamos con negros, pero claro. A él le tomó cariño, espérate. Sí. Tomamos cariño. Porque en un momento estuvo medio indefinido también. Se lo nota bien que el brasileño tiene como una cosa media bisexual. El brasileño tiene esa cosa. ¿Este se la come o te poma de la mujer? Es medio herma, ¿eh? Es medio herma. ¿Medio? Herma. González. Vayamos cortando y decime. Una mía y una de él. ¿Qué tenemos que cambiar para la semana que viene? Bueno, primero bañarse, segundo vos. Sí. Michelle, sacate ese gorro ridículo. Haya lo que haya abajo, lo solucionaremos. No importa cómo. La barba recortale un poco. Sí. Y la braguita subida, no como ahora, inmundo. Pero porque viniste vos. Bien, le damos un cierre no definitivo a esto de la imagen porque me interesa. No sé qué tiene que ver con la radio, pero bueno, los productores de la Copa Derramada sí lo decidieron. Vamos a pasar a un poquito de música. No sé si vamos a vender la radio además. Porque la radio FM Moreno está creciendo para vos. Esta radio es tu casa. Vení, acércate. Tenés la puerta abierta, tenés la llave de mi corazón, la llave de tu secreto. Dr. Robert, he's a man you must believe.

eu presentau a Copa de Armado. Productor, le puedo preguntar cómo vamos, cómo venimos, de qué fala ese cara. ¿Cómo estamos midiendo? ¿Qué va? ¿Qué vení? ¿De qué está hablando ese cara? Sí. Sí. Opana. A ver. Menino, ven, lee un mensaje. Señora, ¿y está ahora? Sí. Hola, qué bueno que volvieron. Les mando dos abrazos. Bueno, tres. Oscar, Rayo. Porque hay cada rayo, yo soy el bueno. Ja. Oscar. Hace 13 minutos. Ja. Dígame, 13 minutos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Menino. Menino. Menino. Menino. ¿Es varón? No, es el secretario de Ayrton. De trolo, El secretario de Ayrton. Menino. No digas, estamos rodeados de trolo cuando manda un mensaje al rayo. Rayo, un abrazo enorme. Rayo y te escuchamos también a vos, Rayo de la Neurona. Vale, va a ver, cara. Vos tenés que dejar alguna noticia ahora. Ahora tenemos noticia, tenemos un montón de noticias. Fala con fuerza. Fala con fuerza. No cae. Hace el teléfono. Hace el teléfono. Tengo una noticia que tiene que ver con que la Argentina envió una nota de protesta contra Estados Unidos por el avión, por el arribo del avión militar con carga no declarada. No sé si leyeron esa noticia, si vieron esa noticia. ¿Qué había en el avión? No se sabe qué había, pero Estados Unidos respondió que está en la esencia de la Constitución. Sí, no pedir perdón. El secreto de las cosas importantes estadounidenses. ¿Qué? ¿Acaso le tenemos que decir con qué se hace la Coca-Cola? ¿Dice eso en el informe de la Constitución? Sí, sí. Dicen que Estados Unidos es como impune a todo. Por ejemplo, vos agarrás y Estados Unidos te manda un avión con armamento, vos no tenés que preguntar. Él está... Porque tiene la bandera está, de Estados Unidos. ¿A quién le está hablando? A vos. No, acaba de ingresar el del buffet el muchacho, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Sí. ¿Cómo le va? ¿Mozo? ¿Mozo de muchos años? Buen mozo. Es chiste. Porque este programa es humor. Es un chiste de mozo. ¿Nos escuchan usted? ¿Cuál es su nombre, perdón? Granadina. ¿El mozo? Sí, no, no puedo decir el nombre porque viste, pues también señora los pibes escuchando. Pero dijo el nombre, no el apellido. Claro, se lo porque aparte al mozo lo conoce más por el apodo que por el nombre. A mí me dice grana, un cortado. Es lindo que tengamos un testeo en vivo. Un oyente en vivo, bienvenido el oyente en vivo. No, no es un oyente, es tengo una noticia para usted. Bueno, pero no, nosotros lo escuchamos en el boliche, Sí. Ah, se escucha mucho. ¿Se pone TN y la Copa Derramada? Ponemos las dos cosas. Sí, porque a TN no hay que escucharlo. Hay que leer el subtítulo. Como en los bancos. A la Copa Derramada. Como en los bancos. No, sin sonido TN. Sí. Barreda tenía antecedentes, dijo un ex cliente del dentista. Te mataba con los precios, dice. Barreda. Tenía antecedentes, ¿verdad? Igual yo, la verdad, como es estoy a favor de Daddy y Granadina, estoy a favor de Barreda. No sé si esto lo hablamos con Granadina, me parece que lo hablamos. En alguna oportunidad en otro castering. Sí, en otro castering, sí. Pero me parece que Barreda es un tipo que para mí despierta admiración. Él ya tenía antecedentes, dice, porque un día le quiso hacer un coso, un conducto, un chabón de un escopetazo. Claro. Ahí ya dijeron... No te va a doler, le dijo. El mozo y el taxista tienen la posta. Como me dijo mi dentista. El mozo y el taxista tienen la posta. Lo borracho y lo loco. Lo borracho, lo loco, los chicos. Todos tienen la posta. Todos tienen la posta. Todos los que estamos en esta sociedad, y eso había que hablarlo también, marginados. Sí. Somos marginados. ¿Cuál fue, Granadina, esa cosa? Y yo que soy mozo, loco y borracho, estoy tres veces. El mozo marginado, borracho. Claro. ¿Usted es de Montevideo? No. Sí. No vos, no, decime vos. No vos. Champión. Atate los champión, decime. Atate los champión. Tengo otra noticia y vamos con el top 5. Sí. Avión en la base de Morón con cocaína. Acá los vecinos de Morón que tuvieron... ¿El lejos Morón? No, acá al toque. Con cocaína, rellenado con cocaína los asientos. No sé si se enteraron de esa noticia. Los hermanos Juliá, que eran los acusados, dice que no saben nada sobre el tema. Declararon desde su nueva mansión en Cariló, a punto de jugar al escalete con 21 Ferraris y dos Mercedes-Benz, mientras prenden habanos con $100. Yo lo creo a los chabones, porque un jefe mío anterior que yo laburaba, yo fui seguridad también. Sí. Otro marginado, somos marginados de seguridad nosotros también. Y borracho, seguridad también, borracho. Y loco. Sí, seguridad borracho. Es un policía que fracasó. Policía en inacción. Sí. Es como el pendenciero, el que está en la cárcel, ¿cómo se llama? No sé, yo no estuve. El que cuida a los presos, el pendenciero, ¿cómo se llama? Guardia cárcel. Hay guardia cárcel. No, penitenciario, boludo, le estoy diciendo no, ese es el que se porta mal y lo pone en un rincón. Penitenciario. Penitenciario. El dueño del country, donde yo era seguridad, es cierto, porque es más acolchonada la blanca. El tipo se sale los colchones y se los llena todo con cocaína. En el avión. No, decía, en, no, la casa, cómodo, en la casa, en la casa. Vos ibas a la sillita y te decía una cosa, sí, y te ponía. Y agarraba a poner, te decía, me voy a dormir una siesta y venía, por ejemplo, se acostaba el lunes y venía el miércoles. Claro, y aparte siempre boca y abajo dormía. Sí, y no tenés cara, no tenés mucha cara de dormido. Y decía, no, la mujer, está descansando, dice, mire qué profundo respira. Sí, sí. Sí. Y se tengo sí, cinco nuevas evidencias, sí, que hablan sobre el caso del avión en la base de Morón que tenían cocaína. Evidencias, ¿no? Sí, uno, que los asientos no estaban en su lugar, dijo la justicia. Estaban en el piso, estirados. Dos, había un tipo inhalando los asientos. Sí. Tres, la azafata repartía gotas para la nariz. Cuatro, un cartel que separaba las secciones de primera y turista con cocaína y faso. Era un avión, sí, notaba que algo raro venía. Y la quinta, las películas que te pasaban siempre era duro de matar. Sí, y Scarface. Sí. Scarface era, te la pasaban 20 veces. Ahí la terminé. La única ventaja en esos ambientes, loco, sí, es que vos no tenés que hacerte el kill y te, me voy un rato al baño. No. Ahí estaba, ay, no, todo desparramado. Yo agarro, le digo, che, prepárame una polla cabeza, le digo. Y le pego un nariguetazo, una polla a cabeza, sabe cómo quedo todo el viaje, ¿no? Primero un nucazo y después te das vuelta. Ahí son, está, cosas que te van indicando, como que puede llegar a ser cierta la noticia de que había cocaína. Vamos al top 5 de Michel de la semana. Top 5, porque no lo vamos a decir en inglés. Digamos, arriba los 5. Arriba los 5. Tengo presentación, top, tengo cortina, top, Mariano Thompson. Arriba, inventámela, hijo de... Inventámela. Los 5. Producción, inventame una cortina. Bienvenidos al si Top 5. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada. Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Tengo eco. Las cinco formas. Hormas. De ver la situación. On. Económica de una familia. India. Tengo cinco tips, se dice. De no qué sé manera uno va descubriendo el estado económico de esa familia. A ver. Lo primero, la pastilla del baño y los shampoos. Ah, o entras, sí, al baño y te das cuenta. Si tiene la pastilla esa redonda, barata, económica, que es como un caramelo, como un sugus, pero en pastilla de baño, es porque están pasando un mal momento. Él no cobró, ya está complicado. Los shampoos también. El shampoo te meten un L'Oreal. L'Oreal. ¿Eh? ¿Cuál? Un Plumbel. El Plumbel, sí, es detergente. O el de 5 litros. El de 5 litros. Un bidón. Y si ves jabón blanco, donde está el coso donde se apoya el jabón de la bañera, y es un jabón blanco eso de lavar la ropa, es una número señal, uno, entonces, de decadencia. La pastilla del baño y los shampoos. Pastilla del baño, sí, y los shampoos, sí, número uno, compuesta. Número dos. Número dos, la zapatilla de los chicos. La zapatilla. Cuando uno empieza económicamente a estar mal, va por esa de lona, la negra de lona de 22 pesos, que es Simil Shower. ¿Eh? Pero que tiene adentro una plantilla que es como un sándwich de miga. Que ¿para qué le vamos a comprar días, si siempre anda en pata? No, y ahí empezás a decir, esto te rompen todo. Le, sí, pones una zapatilla de 500 pesos, te la rompe. Le pones una de 22, te la rompe. Y el pibe te dice, pero siempre me compras de 22. Aparte, viste cómo crece el Johnny. Sí. Le crece la pata, que es un desastre. Johnny, sí. Bueno, tengo la número 3. La ropa de marca, ¿es original o si no empieza a ser la de la saladita? Ah, no, sí. Saladita, te pinta la zapatilla con tapones, te pinta saladita, el pantalón auspicia con... Auspicia la Copa Derramada, sí, la saladita de Moreno, que queda acá nomás. Y auspicia también La Taba. Le quiero mandar un abrazo a la gente de La Taba que nos mandaron estos dos vinos, esta picada hermosa. Me olvidé antes, señor productor, hágame acordar cada vez que empieza el programa de decir esto. De eso vivimos. La Taba está en Francisco Álvarez. Entrando por Wilde desde el acceso este. Y aplausos para ustedes que siempre nos acompañan desde hace tanto tiempo, sí. Número 3. Auspicia el Top 5, además, sí. Igual es la número 4, no me gusta que te pierdas. Número 4. Para el primero el jabón. El segundo la zapatilla. La tercera la ropa de marca, sí. El cuarto te voy a decir uno que se ve. El auto ya con el paragolpe medio agarrado con una soga de la cortina de la pieza. Los accesorios para va sostener. Perdiendo el auto, va perdiendo como las baguetas y no la pone mal, la de la puerta, el Renault 12, siempre te rompen la bagueta. Sí. El paragolpe de plástico todo partido y medio emparchado con una bolsa de nylon para que parezca negro el farol. ¿Viste? ¿Te puedo que le sumar pones una? Sí. que es los anteojos del papá, sí, con una gomita atando el palito. Tenés razón. Sí. Tenés razón. Con cinta, con cinta scotch también. Que aparte, sí, ni siquiera te preocupás de que sea el mismo color, porque cuando uno está mal económicamente, no, le chupa un huevo. Ni es de tormento. Una de las patillas vencida, sí, ¿viste? Porque el tipo siempre tiene una oreja más alta que la otra, pero sí, ya está vencida, caída. Sí. Y antes iba a que se lo arregle. El pseudo Ray-Ban torcido, sí, con un, sí, ojo que te queda casi por afuera de la parte negra. Ves con uno con lente y el otro lo ve por arriba. Claro. Eso es cierto también. Lo otro también que se nota, por ejemplo, que se pone un chicle Adams en lugar de un diente que se le cayó. Y la familia de recurso que está jodida. O la cáscara de mandarina. ¿Para qué? ¿Para el diente? Para toda la dentadura, porque la cáscara es una función. Claro, porque le hace la forma de los dientes con un cuchillo y te la, sí, pone al revés, del lado blanco. Sí. ¿Nunca hay alguno hiciste el borracho se la pone en naranja? ¿Nunca hiciste de Halloween con, sí, naranja? Sí. Halloween, claro. Yo me hice de la momia con un papel higiénico una vez que estábamos muertos de guita. Me tenía que disfrazar por una fiesta de disfraz y digo, yo voy igual. Agarré un papel higiénico y me refregué toda la cara y me hice la momia. Con lo que vale el papel. No, ahora no lo podría hacer. Tengo el 5. 5, número 5. Y el más importante. El estado de los perros. Tiene el perro hecho mierda. Dice, no, está cambiando el pelo. La puta madre, dale de comer. ¿Qué va a estar cambiando el pelo? Se le cae el pelo porque no come hace 5 días. Es una asamblea garrapata en el cogote tiene. No, y aparte ni se le sube. Ni dice, vámonos de acá, vámonos a la mierda, que acá no hay nada. Es un galgo, pero esto parece, sí, que es San Bernardo, le decís vos. Claro, dice, che, dice, no, el perro ese tiene sarna, porque parece que tuviera sarnoso. Tiene el pelo tan pegado a la piel. Sí. Y lo otro que tiene también, se babea, porque el perro con hambre se babea. Claro, parece que estuviera como rabioso todo el tiempo. Como el perro de Pavlov, que se babeaba. Sí. El perro de Pavlov. Es el que, sí, era historia, de Telefe, ¿no? Sí, sí. Germán Pavlov. Sí, sí. Bueno, esas fueron las 5. Me parece bien. Tengo también más noticias, como si cerramos o nos vamos a... A la mierda. ¿Cerramos? Una noticia más. Tengo que elegir. Dijo, se nos tomó el pelo, dijo el hijo de Julio López. Se nos tomó el pelo, viste que hicieron toda una historia con que lo encontraban a Julio López o no lo encontraban y no aparecieron nunca los datos. Y el hijo de Julio López dijo, se nos tomó el pelo. Pidieron al testigo y al abogado que se lo cita al tribunal por la falta de, por la falsa pista. Alejandro Sánchez Claver, Permaten, se llama. ¿Permaten? No, Calvert Maten. No era, te digo una cosa, no era el momento del programa, sí, para que leas ese, no, apellido. Y el testigo, que no develó su identidad, se excusaron, dice, no buscaron bien y además ese tipo es un muy escurridizo. ¿Lope? Sí. Dice, el albañil sigue sin aparecer, pero la justicia es optimista en cuanto a los plazos. Estamos más cerca que nunca. Claro. No falta tanto para que dejemos de buscar y podamos afirmar que se lo llevó un ovni, pero que a él les cayó bien, no como a Víctor Sueiro, que era un hijo de mil puta. Y lo devolvieron al toque. La justicia, a Julio, digo, López le cayó bien. ¿Pero quién dijo? ¿Un magistrado? Sí, un magistrado, sí, de la justicia. Sí, y eso es real. Sí. Best, but my body is in the right place. pese a las encuestas, yo puedo asegurar que está muy bueno, me tiene muy enganchada, dice Sara, desde Flores, que nos escribe. Flores también existe para nosotros, para la República de Moreno, es un poco alejado, pero estamos muy contentos de que así sea. Porque no discriminamos. Que están preocupados por si va a llover, no va a llover, sí, preocúpense porque va a llover. A la mierda, En minutos nomás. Tapame el cartón, negra. En minutos nomás va a llover. Y va a llover hasta mañana a las 12 del mediodía. 12. Va a estar lloviendo. A las 7 como llueve. Después se corta el fin de semana. Quédense tranquilos, no va a llover. Van a poder hacer las actividades que tenían planeados. Acá ya empezó. La puta madre. Sí, está lloviendo. Sí, en minutos nomás va a empezar. Está chispeando. Tenemos mensajes. Mensaje, diga. Dinámico, por favor. Dice aquí que nos debemos un vino. Iti Fun Home. Neno, neno. Hace 14 minutos. Y el segundo mensaje ¿nos dice, debemos? ¿Un vino o dos? Hace 14 minutos. ¿Quién hace lo escribe? ¿Es anónimo? Minutos. Anónimo. Anónimo. Que mandó 14 mensajes. Yo me voy a la estación abrazo, de Morena, me lo tomo con un abrazo vino. Anónimo, abrazo con gigante. Con un linchera me el lo tomo. El segundo mensaje dice, polidactilómana se llama la persona que nace con dedos de más. En Birmania nació una nena con 6 dedos en cada mano y 7 en cada pie. Ay, 26 en total. Todos funcionales. Y firma Ruskiman. ¡Ruskiman! ¡Bienvenido Ruskiman al 2011! No era un programa, si no estaba Ruskiman. Y además, digamos que tiene un problema esa chica cuando hace todos los dedos de la mano y te dice, faltan 10. Vos siempre cuando ves todos los dedos decís 10. Y por ahí cuando se va a chocar la mano que hizo un gol en vole y dice choque esos 13, 14, 15. Un nuevo mensaje dice nuevo que mensaje. Quisieron entrevistar a la niña pero dijo que estaba muy ocupada cortándose las uñas que tenía para rato. Claro, Ruskiman. Ruskiman, es Ruskiman. Y cuando haga dedo, llega en 2 minutos. Ruskiman, un oyente... Desde hace muchísimos años de este programa, cuando se llamaba otro y cuando se llamaba otra forma. Sí, sí, sí. Nos sigue desde que estuvimos en Caseros. Desde sábados circulares. Nos sigue. En la cárcel. Ah, la mierda. Bueno. Vale, Meus. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar Sonrisa. Sonrisa. No. Che. Vamos a pasar Usage. ¿Qué? De hecho, con ustedes, Poroto, otra vez. Él iba a hablar de cómo salió el programa. Él no va a decir cómo fue el programa. Poroto viene a estar con nosotros y juntos despedir este primer programa de la temporada 2011 de la Copa Derramada, a la cual estamos muy agradecidos a la gente de la radio, a la gente de... Quiero que pase un selfie con más alegría. Nos vamos arriba. Va para arriba con Pete, que arriba hay una piecita. Poroto. Y Pete lo tenemos afuera. Pete de ella para ahí. Que ¿se está, fue? Está ocupado. Ah, para ahí. Está ocupado. Aplicado. Aplicado. ¿Me dejás una noticia más? En un decreto presidencial acerca del fútbol para todos, obliga a la AFA que vuelvan a jugar Comas, Rinaldi y Cuchufo, así Marcelo Araujo acierta un jugador. Dicen. No sé si tiene que ver con esto. Igual pero ahí es le noticia. Iba mal lo dijo de puta, Media López. No, a López no lo puteé yo. ¿A quién puteaste? A Víctor Suárez, hijo de puta. Odio, ¿no? Y a Miguel Lecel. Bueno, dale. Che. Gracias. ¿Conclusiones? Sí, gracias Poroto por estar acá. ¿Cómo vamos? Andó bastante mejor el encendido cuando pasaron un tema de Lennon. ¿Actuó? Ahí levantó. Levantó el rating. Estuve con todos los muchachos que van haciendo los monitoreos, ¿no? Sí. Baja casi indefectiblemente cuando entraba vos, Michel. ¿Yo? Sí. Michelle, no importa, es la misma. Baja un poquito con vos. Baja. Acá con el flaco levanta. Con el flaco levanta, con la noticia. Es como que muy tiene muy confianzudo. Viste que tenés que venir a las reuniones. Tiene una voz un poco mejor colocada. Sí. ¿Vos estás? No está bajo, está muy aguda la voz. Soy muy inseguro. A vos te vamos a trabajar mucho. Sí. Te vamos a trabajar mucho con el fonoaudiólogo. ¿Cómo se trabajaría? ¿Eh? Lo de él, ¿cómo se trabajaría? Para. Con vos un no ejercicio. O sea, como que yo tengo un problema. Parece muy bien. Pero quiero mejorar. Me parece muy bien. Porque también es lindo que en esa amistad, ¿no es cierto? Vos te preocupes por los problemas tremendos que tiene este muchacho. Este muchacho tiene muchos problemas. Tremendo. Este muchacho tiene muchos problemas. Se le nota. Fíjate el ojo. Ahí tenés un derrame. Sí. Pero eso. Derrame. Te pum, baja. Pero eso es por el tema de la voz, lo del derrame. No, porque estás tenso. Sí, eso sí. ¿Te subiste la bragueta? Soy inseguro yo. ¿Subiste la bragueta? No, tengo cierre roto. Eso son detalles. Ponete algo. Me dejo. Ponete una toalla, algo. Me dejo. ¿Una? Una toalla. Una toalla. Tapaste con algo. Sí. ¿Eh? Ahí me topo con un papel. Peluquín. No, puede andar esto, ¿eh? Nos falta mucho para llegar a la tele. Sí. Estuve con el Chueco Suárez. ¿Cuánto nos falta? Yo pienso que en 2 años, si trabajamos, sí, y hacemos bien las cosas. Sí. Yo le cambio el cierre en 2 años. ¿Podemos en 2 años, cortar el...? Agarramos después de la mina, saca ese jueguito en, sí, Canal 13 a las 3 de la mañana. Sí. Por ahí agarramos algo cultural. 4:30. Porque el Chueco anda buscando algo cultural. Sí, nosotros somos. Sí, lo nuestro es cultural. Anda buscando algo. Totalmente con un perfil, va a ver que trabaja. Digo, mira que hay que limar. Escucha esto, escucha esto, Poroto. Indefectiblemente. No me gusta lo de escuchar. Escuche, Poroto. Escuche, Poroto. A mí me gusta más. Indefectiblemente. Muy bien pronunciado. Para mí, ¿no? Inapropiada. Sin saber nada de esto. Vení, esto fue una conducta inapropiadamente. ¿Para qué te traigo al locutor? Sí. Suárez Mason, vení. ¿Cómo? ¿Suárez Mason? Sí, que quiere caer. Inapropiadamente. Repito. Repeat. Inapropiadamente. No, pero te sale como sordomudo, boludo. Te quiero mucho. Inapropiadamente. No, te quiero mucho. ¿Vos sabés que me pintó la idea de hacer un programa para hipoacúsico? Sí. ¡Buenísimo! ¿Eh? Se dije. Yo tengo una vieja que está en un proceso de Parkinson, que todavía anda. Sí. Y la podemos hacer la seña, ¿me entendés? ¿No la podés traer para que me haga pis? No. Siempre se pasa a otro lugar. No joda. Sí. No joda con es una enfermedad jodida. Es una enfermedad jodida. Sí, mientras... Pero la vamos a usar mientras tanto. Mientras tire, lo vamos a usar. Usémosla. Aprovechémosla. Mientras sigo con esta manga de amigos que nos hemos juntado hoy en la radio, les vamos a decir que en la operación técnica estuvo Mariano Thompson, que la producción fue a cargo de Ayrton, que la secretaria de Ayrton le trajo café, habano y caipiriña, o caipiroshka, no sé por qué, no la pude probar, porque estamos tomando vino en la Copa Derramada, que en la presidencia de la asesoría de marketing estuvo el Poroto Cubero. Gracias, Poroto, por estar acá. No, muchas gracias a usted, y con el vinito va a empezar a cortar. No, eso es este corto, el terror. Que además estuvo Pete Menaje. Buenas noches, Pete. Muchas gracias. Ay, llegué como loco. Chicos, gracias. Me gusta estar con ustedes. Que además estuvo, no se corte. Que además que estuvo, no, Fernando corte. De la Rúa con nosotros. Ay, no me sale ahora. Que además estuvo, como siempre, Michel Torino en la voz, en las dramatizaciones políticas, Michel, de la realidad del Estado. Porque así se llama lo que hacemos nosotros. Realidad de Estado. Somos dramatizadores políticos. Y repitamos todos juntos. ¿Esto qué es? Esto que, muchachos, es un espectáculo. Andá con las boludeces y escuchá lo que te digo. ¿Esto qué es? Es un emprendimiento empresario. Así. Empresario. Se va. No, vamos de vuelta. Empresario. Vamos de vuelta. Che, pará. Que quiero agradecer también al móvil que tuvo Gustavo NG dando vuelta. Gustavo el Chino, que estuvo dando vuelta por Buenos Aires y que va a estar siempre con nosotros. A las 18 personas que trabajan atrás de nosotros y que jueves a jueves van a ir apareciendo de a una, porque no aparecen todas. Nosotros ponemos la voz, el cuerpo, gracias a la gente de la Taba, a nuestras familias, gracias a vos. No, gracias a vos. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada. las 6 de la mañana. Ya el amigo no coordina. Va de regreso a su casa, zigzagueando como una serpentina, mientras a lo lejos se apagan los ecos de cada fantasía. Pero en el rumor de la noche resuenan tambores todavía. Una copa derramada, una espera malherida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. Una copa derramada, una espera malherida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. No, gracias a vos. No, a vos, Pete. No, a vos. No, a vos, Johnny. Chicos, gracias a mí, ¿en serio? ¿Saben gracias por qué? Porque esto, ¿qué es al final? Esto es un emprendimiento.